María, asustada por el cariz que habían tomado los acontecimientos, intentó levantarse, pero Jesús la detuvo y, poniendo su mano izquierda sobre la cabeza de la joven, se dirigió a los asistentes con voz reposada pero firme. Dejadle en paz todos vosotros. ¿Por qué le molestáis por esto, si ella ha hecho lo que le salía del corazón? A vosotros que murmuráis y decís que este ungüento debería haber sido vendido y el dinero dado a los pobres, dejadme deciros que siempre tenéis a los pobres con vosotros para que podáis atenderles en cualquier momento en que os parezca bien. Pero yo no siempre estaré con vosotros. Pronto voy a mi padre. Esta mujer ha guardado mucho tiempo este ungüento para mi cuerpo en su enterramiento. Y ahora que le ha parecido bien hacer esta unción como anticipación a mi muerte, no se le debe negar tal satisfacción. Al hacer esto, María os ha reprobado a todos, en cuanto que con este hecho evidencia fe en lo que he dicho sobre mi muerte y la ascensión a mi Padre del Cielo. Esta mujer no debe ser condenada por esto que ha hecho esta noche. Más bien os digo que en los tiempos venideros, donde quiera que se predique este evangelio por todo el mundo, lo que ella ha hecho será dicho en memoria suya. María desapareció del patio y me retiré a mi lugar. Lázaro parecía entristecido. Tanto él como Marta sabían que su hermana había ahorrado durante mucho tiempo para comprar aquel costoso perfume. La familia, al contrario de lo que venía observando entre sus propios discípulos, sí habían entendido el fondo del problema e intuían que aquella podía ser la última Pascua de Jesús. Judas Iscariote había caído en un impenetrable silencio. Sus ojos me asustaron. Destilaban un odio sordo y contenido. Saltaba a la vista que había tomado aquellas palabras de Jesús como un reproche personal e indudablemente se había sentido ridiculizado ante los demás. En mi opinión, debió ser a raíz de aquel incidente cuando el traidor comenzó a tramar su venganza contra el Galileo. Dudo mucho que Judas pensase en aquellos momentos en la entrega del maestro a los miembros del Sanedrín. No tenía sentido, ya que la propia policía del templo había recibido órdenes concretas de apresarle. Sin embargo, su espíritu vengativo vio abierto así un camino para tratar de humillar a Cristo y resarcirse. Según acerté a entender, una de las normas establecía que una mujer no podía salir de su casa con una aguja que tuviera agujero, es decir, apta para coser, ni con un anillo que tuviera sello, ni con un gorro en forma de caracol, ni con un frasco de perfume. Si infringía este código, estaba obligada a pagar y ofrecer un sacrificio en compensación por su pecado. Jesús observó divertido a los sacerdotes. Decidme, ¿de dónde venís? De Jerusalén. ¿Y cómo es posible que condenéis a una mujer que ha caminado menos de un estadio, habiendo recorrido vosotros más de 15? Recordé entonces que los hebreos hacían una trampa para poder salvar los 2000 codos o un kilómetro, que era el trayecto máximo permitido en sábado. Jesús sabía que aunque el pueblo sencillo ponía en práctica el erup, los santos o separados presumían públicamente de su extrema pureza, no dudando en cambio en infringir estas leyes cuando estaba en juego una buena comilona. ¡Ay de vosotros, fariseos! Sois como un perro acostado en el pesebre de los bueyes. Ni come él, ni deja comer a los bueyes. ¿Quién eres tú para enseñarnos dónde está la verdad? ¿Para qué salisteis del campo? ¿Para ver quizá una caña agitada por el viento? ¿Para ver a un hombre con vestidos delicados? Vuestros reyes y vuestros grandes personajes, vosotros mismos, os cubrís de vestidos de seda y púrpura, Pero yo os digo que no podrán conocer la verdad. 24 profetas han hablado en Israel y nosotros seguimos su ejemplo. Los comensales volvieron sus rostros hacia Jesús. Pero el Galileo seguía imperturbable. Su dominio de la situación había crispado los ánimos de los fariseos. Vosotros habláis de los que están muertos y estáis rechazando al que vive entre vosotros. Dinos quién eres para que creamos en ti. Escrutáis la superficie del cielo y de la tierra y no habéis conocido a aquel que está entre vosotros. No sabéis escrutar este tiempo.